lago, no sé por qué. Y su danza de moreno me dejó ver. Perdóname si te digo Negro José, eres diablo pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José.